Bueno, os recuerdo que estáis escuchando el último guateque de Radio Mai, aquí en 102.8 de la FM. Llevamos aquí ya, ni lo sé. Hemos perdido ya. Casi desde ayer, llegamos. Desde ayer. Bueno, es igual. Es igual. Sí, es igual. Bueno, vamos programa, a seguir, ¿no? Programa especial, nos vamos de vacaciones. Sí, señor. Nos vamos de vacaciones. Ahí está. Y... no sé si nos hemos ganado o no, pero nos vamos. Algunos no habéis parado todo el año de estar de vacaciones. Así que... y vamos a seguir con un tema que queremos hacer para la próxima temporada, que será la temporada 22. No, 20... hemos empezado ya la 24. Hemos empezado ya la 24. Fue en mayo, hicimos la 24. 24 temporadas en antena. Casi nada. Y ahora estamos aquí. Y algo que nos hemos propuesto para la próxima temporada es, de vez en cuando, cada dos, tres programas, o si nos parece, pues todos los programas, recuperar un disco que fue para la música emblemático, por decirlo así. Y vamos a empezar hoy con uno del año 72-73, creo que es, que fue uno de los primeros discos que se grabó en directo en España. Lo hizo Miguel Ríos, no podía ser otro, ¿eh? Ahí está. Me parece que es el tercer o cuarto LP que grabó él. Y la verdad que es una joya de disco. Es una joyita de disco. Además, nos va a permitir que nosotros descansemos un poco, porque él se hace la presentación, ese enlace, se presenta, él se hace todo. Vamos con Miguel Ríos. Conciertos de amor y rock. Ay, ay, venga. Publicado en 1972. Más significativa de este siglo. También creo que es la música educacional por excelencia. Creo que la mayoría de las personas que hoy estamos aquí, en una forma u otra, hemos sido educadas por el rock and roll. Pretender que solamente rock and roll es lo que hacía Elvis Presley hace 12 años, Bill Haley o Eddie Cochran, es una ridiculez, porque yo creo que el rock and roll es casi toda la música que se está haciendo hoy día, o por lo menos un develop del rock and roll. Me gustaría muchísimo que en un segundo aunáramos todas nuestras mentes, olvidáramos nuestras ideas de todo tipo para concentrarnos solamente en la música. Me gustaría de verdad que, para poder ser música, nosotros abriéramos nuestros corazones y nuestras mentes y gritáramos por una sola vez.

aplauso al tío que ha tenido valor de subir aquí arriba. ¡Fuerte! No subáis ninguno más porque me vais a arruinar el concierto. Lo mismo sale aquí un tío cantando divino. ¡El último ya! Nos vamos a meter para adentro con satisfacción. Nos vamos a meter para adentro con sudor, pero de verdad del bueno. Una vez nada más. Por lo menos para que se enteren hasta en la Puerta del Sol, que estamos aquí todos en paz y en gloria. That I'm your friend. You got to be my friend. That I'm your friend. But I wanna tell you, I want to tell you, baby. I wanna tell you, you and everybody here, that. Bueno, pues hasta aquí la primera parte del concierto este, y mientras giramos el disco, porque estamos empleando un disco de vinilo. Ajá. Pues hay a veces que ese característico, pues te voy a decir que me dice el otro día uno: oye, me acaba de picar una serpiente. ¿Se cobra? ¿Se qué va a cobrar? ¿Gratis? Sí, como entra al bar. Dice, toma, cobra. Dice, sí, tú escorpión. Eso. Y si no, cobra. Dice, usted víbora. O el otro dice, camarero, ¿tiene ancas de rana? Dice, sí. Dice, pues dése un salto y traiga un refresco. Is anybody here? See my old friend Abraham. Can you tell me where he's gone? He freed a lot of people, but it seems the good they die young. I just look around and he's gone. Is anybody here? See my old friend John Kennedy. Can you tell me where he's gone? He freed a lot of people, but it seems the good they died young. I just look around and he's gone. Is anybody here? See my old friend Martin Luther King. Can you tell me where he's gone? He freed a lot of people, but it seems the good they die young. I just look around and he's gone, gone, he is gone. You need law, the thing that they desperate for. Didn't they try to fight San Go? And we'll be free someday, soon. It's gonna be one day. Anybody here? I see my old friend Bobby. Can you tell me where he's gone? But it seems that good day died young. I just look around and he's gone. Oh, Lord have mercy. Gracias. Muchas gracias. Se ha enterado buena gente. Muchas gracias. No, no. Escuchad una cosa. Yo quiero hoy que todo el mundo aquí, porque todo el mundo aquí somos uno, porque todo el mundo más o menos pensamos lo mismo, celebremos que Juan Manuel Serrat se acordó del alma inmortal de un poeta de Sevilla llamado don Antonio Machado. Y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria de dejar en la memoria de los hombres mi canción. Como los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gustan verlos pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Lejos del hogar, que cubre el polvo de un país destruido. vieron llorar. Caminante, no hay camino, yo sé camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada te sirve rezar. Caminante, no hay camino, ya sé camino al andar. En el trombón, California Jim. En la trompeta, para mí es el primer trompeta de este país, José Luis Medrano. El sabor de la percusión, el saxo y el flauta, está representado por Tito Duarte. ¿Qué queréis que os diga del primer flauta de esta formación y saxo? ¡Juan Carlos Padilla! Mi más caluroso agradecimiento para la persona que ha hecho los arreglos, ha conducido esta orquesta y es el lead guitar y además guitarra acústica, Johnny Galbao. Que suene, que atruene. Tiene que atronar el aplauso para Mr. Bob Zepway en la batería. El más nuevo de la formación en el grupo se llama Gabu y toca el bajo. Y en la otra esquina, bien, 97 kilos de peso, procedente de la Argentina, número uno de los pesos pesados de aquel país, tocando el órgano, tocando el piano, Daniel Saravilla García. Fuerte el aplauso para todos ellos ahora conmigo. Si gran que tengo diga lo que necesitas. Y si tú no quieres dar amores que no puedes recibir más amor. Si quieres amarme, si quieres tenerme, nena, deja que te diga lo que necesitas. We'll be right back. Pues hasta aquí el concierto, bueno, el disco del concierto. El concierto sería mucho más, sería mucho más movido. ¿Qué sería más largo? La verdad que del año que es, 72, 73, la buen sonido que está, lo bien, está muy bien hecho. Sí, señor. La verdad que hacía mucho, mucho tiempo que no escuchaba yo el disco y he vuelto a disfrutar. Sí, he vuelto a disfrutar. Bien y disfrutas con esta música. Sí, verdad, sí. Y luego, sobre todo la presentación, vaya musiquillo que llevaba. Bueno, Miguel Odío siempre se ha caracterizado por llevar muy buenos músicos. Sí. Bueno, pues esto lo seguiremos haciendo. Sí. Cuando volvamos de vacaciones, que será a mitad de septiembre, a lo mejor. Ya avisaremos con tiempo. Eso es. Y ahora nos vamos a recordar esos superventas. Esos superventas y nos vamos al año 1971. Y empezamos por dar un gustillo, Juan, aquí a Alfredo. Vendió mucho Te quiero, Nino Bravo, en el 71. Sí. De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí, abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin. Te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí y abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin te querré. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la, y hasta el fin te querré. Bueno, pues este era Nino Bravo, que fue gran éxito y superventas, como no es menos. Bueno, y ahora con el grupo BAM, Down, que creo, si no me equivoco, que componían las canciones para este grupo Fernando Arbex. Pues puede ser que grabara así alguna, sí, ¿eh? Sí. Y esto es del año 1970 y uno. Aquí me pone 1970. Bueno, pues era 70. El tema se titula Cándida. Sí, puede ser en alguno de estos que saliera en el 70, pero cuando fue superventas fue en el 71. Pasa en más de una. Sí. Trying hard to win me first prize. said she saw our children playing in the sunshine. And there was you and I in a house, baby, no lie. And all these things were yours and they were mine. Whoa. Just an ordinary guy. You know I'm trying hard to win me first prize. Oh my Candida, we couldn't make it together. The further from here, girl, the better. Where the air is fresh and clean. Bueno, pues hemos escuchado Dan, la canción Cándida. Párame eso, que yo no y estoy ahora, haciendo nada. Ahora tenemos aquí a un compañero de la emisora que ha venido y nos va a hacer un relevo, un rato, nos va a hacer una sesión. Él es Ricardo Cepero, los martes de 11 a 1 hace Viaje Sonoro. Ah. Bueno, pues lo dejamos aquí y nos da permiso para ir a echarnos un café. Hombre, él sabe cómo funciona todo esto. ¿Sí? Pues entonces vámonos. Y no volvemos hasta después de septiembre. Espera, que lo prepare. Que fue pinchadiscos de la discoteca Astorgas. Toma. Pero era pinchadiscos, ¿eh? Era pinchadiscos, disc jockey, DJ o montador de discos. Yo tengo un carnet que pone montador de discos. Montador de discos, es lo que decimos todos. Sí, sí, verdad, sí. Pero ¿a cuántos discos, a cuántos discos te has montado? Eso te iba a decir, que no recuerdo que me monté nunca encima ninguno. quedan 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 segundo. Bueno, pues aquí estamos a punto de emprender un viaje dentro de este maratón de 12 horas que el amigo Juan se monta en Radio Mai todos los años y nos engaña a todos los que puede para currar un poco menos. Ahí está, por lo menos para dar un descanso puede tomar un café. Eso, ahora un cafecito, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, pues entonces vamos a empezar con nuestra sintonía habitual. Volvemos aquí a casa, a esta emisora en el 102.8, en la margen izquierda del Ebro, libres como el viento, con The Flesh Tones. Si es que quieren entrar, porque ahora qué pasa que nos oye. Ah, vale, no soy aquí dentro. bring you down. Some leave a mess around. You come aboard life's roundabout. You turn your body inside out. There's people treading on your feet. You just don't seem to make ends meet. You're working at the break of day. There's always some bomb in your way. You believe in tomorrow. Still you're breathing today. You got something to tell the world. You got something to say. See the black and the white man. Just ain't moving all we can. Don't you know that it's time that you bring out your blood. Otro tema apto para gourmets musicales, Good Lord de Paladin. Y entramos en el espacio dedicado a la música que se hace aquí en Aragón. Y comenzamos con un grupo cuyo cantante estuvo aquí en una entrevista. Son The Blue Devils y Mr. Joe Breed, que además, para ser sinceros, pues además es mi hermano. Bueno, la cuestión es que nos estuvo hablando de los temas originales que estaban empezando a hacer, lo que había sido un grupo de versiones hasta ahora, pero aquí vamos a traer una versión precisamente de The Doors, en directo desde el Rock and Blues, largo tiempo deprimido. Well, I've been down so goddamn low. Then it looks like up to me. Well, I've been down so in the dim light. de Blue Drills en directo. Y ya que han tenido la amabilidad de enviarnos su último disco aquí a esta emisora, pues vamos a ponerlo, y me refiero a Gen, un grupo de rock de aquí de Zaragoza que ya lleva, me parece que son 8 discos contando este, y que su líder, el amigo Franchi, pues lo tendremos a la vuelta del verano aquí en el estudio para que nos hable de sus movidas. Bueno, estos son Gen, y aquí con una descarga rockera que se llama En el Intento. Bueno, y después de esta descarga rockera, pues viene otra. Vamos con uno de los grupos más destacados, sin duda alguna, de Zaragoza, que se llama The Crillos Band, y a final del año pasado, por primera vez sacaron un disco cantando en castellano. Y de ahí vamos a escuchar un tema, ya que estamos en la radio, que viene a cuento, que se llama Radio Amiga, donde además hay un recuerdo a uno de nuestros amigos, desgraciadamente desaparecido, Cachi, que sin duda Juan también tuvo la oportunidad de conocer. The Crillos Band. 4 de la tarde en la sintonía del Canal 2, con nuestros especiales de selector, y hoy Esta canción está en su último disco y es de lo más potente e intenso. También interesante que hemos escuchado a la banda. Fue un viejo tema estrella de nuestro selector. Bueno, y aquí empezamos nuestra tercera sección habitual, explorando rutas aquí por el rock. Y vamos a explorar a The Black Keys, un dúo que ya lleva 20 años de carretera y que, francamente, pues han marcado toda una época, muy basados en el blues, pero a su estilo, un guitarra y un batería. Y como dije, pues hace poco hicimos un monográfico sobre sus últimos discos, donde han vuelto a sus esencias iniciales, pero ahora vamos a esas esencias de sus discos del principio, comenzando por una versión de un bluesman muy desconocido de todos, que se llama Sleepy John Estes, o se llamaba, que se llama Living Trunk, levantándose con resaca. Pues aquí en la versión de The Black Keys. We'll be right back. The Black Keys levantándose con resaca y encima sin poder encontrar whisky. De su primer disco, de 2002, y ahora de uno de sus discos más famosos, I Got Mine. Y como hemos tenido bastante caña hasta ahora, pues vamos a relajarnos un poquito con un tema muy sensible de Black Keys también, que se llama No soy el único. Eso tan triste cuando te das cuenta de que no eres el único en el corazón de tu chica. I'm not the one. Got arrested. harder than marble stone. I'm better off left alone. 'Cause I'm not the one. No, I'm not the one. But you wanted it all. But I give you none. No, I'm not the one. But like a toy. Your mama knows that's wrong. So now it's time for me to move on. Because I'm not the one. No, I'm not the one. Are you wanting it all? But I give you none. I'm not the one. I'm Not The One, de su disco 2010, justo antes de entrar en una época de éxito masivo, donde se comercializaron un poco, que como decía, recientemente, en los últimos años, han vuelto por donde solían. Y para terminar con The Black Keys, y empalmar con la siguiente y última sección, un disco en colaboración con toda una tribu de raperos, que se llamaba Black Rock, que hicieron en estos tiempos también, con una canción que se llama Espero Que Seas Feliz, donde están con tres raperos a la vez, pero son ellos los que tocan. Like a round ball spawning, spinning out the rims, no baskets falling. Just another basket case stricken with the lonelies. In walked the man, out flew the tenderoni. Wouldn't leave the children, left a little alimony. Nothing in my cup is just stale macaroni. Me need some sustenance, find me a bottle. Writing to my paper as I script you a model. Everything, crib, cars, cash, blank, average. Sorry, that just isn't my thing. Lavish, cash. I had you living like a queen, well established. To the point you wouldn't stop to think that if you step out on your boy, you probably wouldn't sing. Being a groupie for black keys, I know it come with benefits. I lifted you from your knees to show you what exquisite is. Fair exchange ain't no robbery. So while you was in the bed with your girlfriend was slobbing me, it's probably in the script for us to take it down. Now, I hope you're happy. You know I am, baby. You ain't happier than me. You know it's true. I hope you're happy. I'm happy now, daddy, cause I've got you where I want you to be. Bueno, y aquí llegamos por fin a nuestro negro destino, la etapa final. Y llegamos con uno de los últimos temas que se han publicado de Prince, que sí, ya lleva desaparecido unos años, pero este hombre dejó grabados temas como para llegar al siglo que viene. Y de su último disco, Bienvenidos a América, publicado el año pasado, la misma página, pero diferente libro. Checking 1, 2. I hitched the train between here St. Paul. Had no idea. No. Had to sleep in a big stall. Dirty. Once I got home, that bread that covered me. Nothing like that disappointment. You would never see. Same page, but different. So much more in common if you only look. There's only one God, whatever they need to. Only matters when it comes to war. What are we fighting for? Yes, it is. Whatever they need to. there, y'all. Y de un clásico de la música negra como indudablemente es Prince, vamos a una joven promesa que está radicada en Inglaterra, pero es nigeriana, Little Sims. Y velocidad, speed. Y terminamos con otra mujer que su música ya queda unos años atrás, Betty Davis, la mujer de Miles Davis, por poco tiempo, porque le ponía los cuernos con Jimi Hendrix, por ejemplo, y eso no iba con Miles. Una auténtica fiera y precursora del funk. What I am. Hey now! Extra, extra. Do you understand me well? If you don't, don't you reprimand me well? I wish I could tell it to you another way, but I'm telling you the only way that I know how. Do you dig it? Extra, extra, I have you round about me while they say I stick out my tongue quite lecherously. Well, I really don't know what they're talking about. I just can't seem to keep my tongue in my mouth. That's all, folks. Hey. that you can't get into me. I don't care. Bueno, pues hasta aquí llegó este viaje sonoro, edición especial y resumida, porque si no ya sabéis que no tenemos freno ni medida y nos pegamos no 2 horas, sino hasta 2 horas y media a veces. Bueno, pero esta vez agradeciendo a Juan que nos ha dejado un ratito dentro de su mega espacio, pues nos despedimos, seguirá muy buena música sin duda alguna y lo que queda de este maratón de 12 horas. Y aquí se despide Ricardo, como siempre, deseando que seáis buenos y si no, que os divirtáis, porque siempre es mucho mejor. Gracias Ricardo por venir y echarnos una mano aquí. Llevamos desde las 10 de la mañana